Segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y allá por enero del 1996 arrasaban y hacían su aparición en el escenario de Cosquín, un verano con muchísimo calor. Ella y su hermana, los Tifones de Arequito, revolucionaron todo el pueblo cordobés, revolucionaron los escenarios a partir de ese momento, y hoy estamos con una de ellas que seguramente debe estar por tierras santafesinas. Ella es Natalia Pastoruti. Hola Natalia, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿cuánto tiempo de ese momento y qué emocionante para todos recordarlo? El otro día cuando estabas en lo de Jay Mamón en América TV y recordaban esa irrupción que hicieron en el folclore nacional, contando cómo había sido todo, después fue tu hermana también. La verdad que felicitaciones por todo lo que lograron desde ese momento hasta ahora. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, uno recuerda ese Cosquín 96 con mucha alegría, con mucha emoción. Recuerdo que desde ahí la vida de la familia, obviamente encabezado todo este movimiento por Sole, pero la vida de la familia cambió muchísimo. Y bueno, y siempre recuerdo que a partir de ahí uno vivió tantas cosas y tantos lindos momentos, que dos por tres uno se encuentra con gente y cuenta anécdotas, y recordar esos momentos son muy lindos, porque después de 25 años y con toda la vorágine, uno no es que se lo va a olvidar, sino nos va volviendo a recordar, y tenemos, como te digo, esa emoción que nos hace volver a vibrar lo que vivimos. Así que bueno, ojalá que la música nuestra continúe con esa gran ilusión que ojalá que podamos seguir viviendo con esa emoción que vivíamos en ese momento, en ese 96, ¿no? Obviamente todo esto se da de una manera muy rara, porque vos eras una preadolescente al igual que tu hermana, y dentro de esa preadolescencia ha pasado muchas decisiones. Una de ellas es no seguir acompañándola a la Sole, a dejar la música, a seguir los estudios secundarios y después una carrera terciaria envidiable, porque sos abogada y escribana. Sí, bueno, vos sabés que en realidad nunca dejé de acompañar a Sole. Dentro de toda esa vorágine de seguir viajando, a lo mejor no la acompañaba en notas o no la acompañaba en lugares por ahí en notas en Buenos Aires, de diarios y revistas, pero a los shows la he acompañado siempre, y por eso te decía que uno, gracias a eso, uno vivió cosas inolvidables, como recorrer cada rinconcito de nuestro país y conocer cada pueblo, cada ciudad, y a su vez eso te hacía conocer a la gente, conocer al público, conocer a la música, conocer las costumbres, conocer cómo es lugar, y esa vivencia fue maravillosa y lo es aún. Pero sí, es cierto, en ese momento seguí haciendo el secundario, después comencé la carrera universitaria estudiando abogacía, que me recibí porque mi idea era seguir escribanía, y después, bueno, me recibí de escribana, pero después nunca ejercí, porque siempre como que le di este lugar mucho más importante al de acompañar a Sol y de estar con la música. Pero bueno, uno fue a lo largo de estos años también, como vos mencionabas, haciendo cosas también personales y cumpliendo metas personales. Obviamente también la bienvenida a Pascual y a Salvador, que entre medio de todo esto también llegaron para completar tu vida, aparte de los estudios, aparte de la música. Dos hijos, bueno, ya es prácticamente pleno lo tuyo, y si largamos ahora con la carrera solista esta que estás haciendo, ya creo que es un combo perfecto. Sí, bueno, en realidad es pleno a lo que uno soñó como vida, ¿no? Cada uno tiene el concepto de plenitud como viste que a veces uno dice, bueno, hay mujeres que por ahí no quieren tener hijos, qué sé yo. Bueno, si lo hablas desde mi lugar, realmente lo relatás muy bien, porque bueno, uno siempre soñó formar una familia y tener hijos y disfrutarlos, y en mi caso volví a vivir Arequito porque quería que su infancia sea lo más parecido posible a lo que viví yo, claro, cuando era chica acá en Arequito, de lo que significa vivir en un pueblo o en una localidad muy chica, que bueno, se vive de otra forma, ustedes lo conocerán allí. Así que sí, la verdad que muy contenta, y como vos también lo decías, y ahora con esto de este nuevo desafío, también con mucha alegría y mucho entusiasmo. Nati, esto de arrancar tu carrera solista con este formato que le estás dando, ¿nació la idea antes de que empiece la pandemia, durante la pandemia? ¿Cómo fue este análisis? Mira, nació antes de la pandemia, nació más o menos en agosto del 2019, uh-huh. Y muy rápido armamos un repertorio y ya en octubre, en noviembre comenzamos a presentar ese repertorio con banda nueva en algunos shows o eventos del país. Y logramos hacer una linda gira ese verano. Uh-huh. Inclusive estuvimos en Jesús María, en Villa María, como los lugares por ahí más vistos, más representativos. Y bueno, después en marzo nos paró la pandemia, pero nos paró desde un lugar lindo porque encaramos el proyecto con más tranquilidad y haciendo que eso, que el proyecto se extienda un poco más al sumarle canciones nuevas, canciones inéditas y seguir trabajando en el repertorio. ¿Podemos decir que has pasado del folclore a la música latinoamericana? Mira, yo en realidad el show que armamos, si bien estas canciones que se presentan, como bien vos lo interpretás, son más latinoamericanas, pero bueno, es como que querían darle un vuelo o un color bien distinto al comenzar. Pero la verdad que dentro del show hay un 80% de canciones súper tradicionales folclóricas y canciones que en algún momento de mi carrera hice, por nombrarte alguna, Mensaje de Chacarera, De Fiesta en Fiesta, Déjame que me vaya, Agitando Pañuelos, Sapo Cancionero, que fue mi primer samba que canté en aquel Gran Rex del 97. Así que si bien hay muchas de estas canciones folclóricas bien populares tradicionales, le incorporamos a esta nueva propuesta musical canciones, como vos decís, más latinoamericanas, como para darle una apertura al proyecto. Pero bueno, en general apunto mucho al folclore tradicional porque creo que es lo que por ahí me siento más cómodo, más segura en este ámbito, ¿no? La incursión en el vallenato con la Delio y la cumbia también es lindo porque uno puede variar dentro del folclore que tiene también su público. El sumar a la gente popular también es lindo y por ahí la calidez que te llega es linda también. Sí, la verdad que sí. Yo creo que uno siempre tiene que incorporar cosas nuevas porque eso también está dentro de la parte del crecimiento del artista y darle también las propuestas nuevas al público. Así que siempre creo que lo veo positivo esto de sumar cosas e ir probando, ¿no? Porque también dentro de la carrera artística está esta parte que uno se tiene que permitir, que es la de la prueba y error. Obviamente. Y mirando al verano, me imagino que debe haber diversos tipos de escenarios que vas a empezar a transitar. ¿Ya está formada la gira? ¿Hay un calendario? Sí, mira, ya tenemos formada la banda, que también estamos también bastante de estreno porque se suma un teclado, así que ya somos 5 en la banda. Y si Dios quiere, el 6 de enero vamos a comenzar en la apertura junto a Ángel Carabajal de Jesús María y ahí comenzaremos una linda gira y ojalá que dentro de los festivales que ya están agendados se sumen más, porque tenemos muchas ganas de poder presentar este show que se llama Recomenzar y que tiene todas estas listas de canciones que venimos charlando y también, por supuesto, estas canciones nuevas como son la canción de la alegría, el primer corte de difusión, Fue lindo pero no, esta canción que estamos presentando ahora, que muy prontito también vamos a sacar video nuevo que se llama Si acaso regresaras, que es una chacarera. Así que bueno, todas estas canciones nuevas obviamente se incorporan dentro de este show y las ganas y la idea es que estén sonando en muchos de los festivales que se realizan en todo el país. Obvio, y está buenísimo. Obviamente todo esto lo pueden ir viendo en tus redes sociales, en YouTube seguramente va a salir también la promoción de los videos, pero ahora se nos está atravesando una nueva circunstancia, que es por ahí una trepadita de casos en cantidad de personas que están contagiadas en el país, y este pasaporte sanitario que ahora, hoy a la mañana me enteraba que va también para los músicos, sobre todo acá en Córdoba, que tienen que tener las dos vacunas necesarias. ¿Cómo lo tomaste eso vos? ¿Cómo lo tomaron los chicos de la banda? Mira, yo creo que todo lo que se exija para que nos cuidemos entre todos no lo veo descabellado. Creo que la gente, si bien tiene que tener respeto, seguir teniendo respeto a esta enfermedad, a este virus que ha sido tan duro para todos, si todos tenemos ganas de volver lo más cercano posible a la normalidad, así que creo que en el caso de que tener las dos dosis y poder transitar y estar seguro uno y transmitirles la seguridad al de al lado de la sociedad, no lo veo mal. Nati, yo te voy a contar una infidencia. Desde el primer momento que te vi, yo miraba mucho Cosquín en el momento que estaba en directo por el canal público. Mi papá siempre fue un fanático del folclore y del tango y de toda la música nacional. Y bueno, él se ponía delante del televisor y me acuerdo de estar como si fuese hoy en el momento que aparecieron ustedes. Obviamente me quedé mucho más encantado con tu presencia que con la de tu hermana, porque tu hermana era como si fue, hubiese tirado al demonio de Tasmania arriba del escenario. Pero vos tenías una paz y tu voz era clarita y bueno, sos mi preferida de las dos, obviamente. Pero mucha gente la prefiere a tu hermana. Y nos pregunta, ¿se podrán juntar en algún escenario durante el verano? ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Qué les puedes contar a la gente? Bueno, sí, eso de que de preferir uno u otro siempre ocurre, y yo creo que es valedero porque a mí mismo me pasa, ¿no? Yo siempre elijo un artista o elijo otro, o si hay artistas que son hermanos también a uno le gusta más o otro, y siempre como vos recién lo contabas, desde el respeto creo que está buenísimo, y hasta a veces es divertido escuchar también esas opiniones, porque creo que es lo natural de cuando uno escucha música o ve en el cine una película, de si me gusta este actor, no me gusta, que este y que el otro. Pero bueno, ojalá que se dé esto de juntarnos en algún show en el verano, porque también está dentro de nuestra naturaleza, así que seguramente en algún momento se va a dar. Ojalá que se dé. Lo que yo deseo que este verano sea muy muy bueno para todos los artistas, sí, para toda la gente que trabaja de esto, que es el arte, el espectáculo, la música, el teatro, el cine, porque ha sido muy castigado estos últimos tiempos, y sobre todo también que la gente disfrute mucho, que la gente pueda distenderse como realmente se lo toma cuando va a ver un espectáculo, porque es las lindas cargas de energía que toma la gente después para volver a trabajar, así que ojalá eso no se vea opacado. Ojalá. Nati, recién hablabas un poco de tus temas, para ir cerrando y para que la gente te pueda ir escuchando, comentale qué le recomendás de tu repertorio, de esto último que hiciste, y si está ya como para poder escucharlo. Sí, por supuesto, si quieren ir a todas las plataformas digitales como Nati Pastorutti, les recomiendo esta última canción que saqué hace muy, pero muy poquito, es una linda chacarera, con una linda melodía, con una linda letra, un lindo arreglo musical de parte de Pedro Pacheco y toda la familia Pacheco que es tan conocida en Córdoba, así que les recomiendo a todos que entren a Spotify, pongan Nati Pastorutti, si acaso regresaras, y se pongan a bailar una linda chacarera. Nati, te mandamos un abrazo gigantesco desde acá de la Sierra de Córdoba, hasta allá cruzando todo, hasta Arequito, ese lugar hermoso en Santa Fe. Y bueno, saludos a tus hijos, a tu marido, a tus padres, y si la ves a la Sole, también a la Sole. Dale, mañana seguramente la veo, le mando un saludo enorme a vos, a toda la gente de la radio, a toda la audiencia, gracias por la calidez de la nota y por permitirme este espacio para mostrar estas canciones. No, un beso enorme y ojalá que pronto nos crucemos por algún escenario. Ojalá, y bueno, acá estamos a tu disposición para poder conversar cuando quieras y contarnos de tu carrera. Gracias, muy amable. Abrazo grande, Nati. Chau. La Nati Pastorutti, en los micrófonos de Radio La Minga, muy gentil, algo muy lindo que pudimos compartir con ustedes. Seguramente durante el verano también la Sole saldrá por los micrófonos de La Minga, y así le damos espacio nuevamente a una nueva oportunidad de la vida de poder empezar a disfrutar de todo aquello que disfrutamos acá en Córdoba, que son los espectáculos musicales. Para que queden todos contentos y siempre voy para adelante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero, y siempre